Jueves. Consumado es, de la muerte a la vida. Describe las últimas experiencias de Jesús antes de morir. ¿Qué quiso decir Jesús cuando exclamó, consumado es? ¿Qué se había consumado o concluido? Juan 19, 28 al 30. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliera, tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús tomó el vinagre, dijo, consumado es, e inclinando la cabeza entregó el espíritu. Aunque el enemigo, Satanás, junto con algunos de sus líderes dirigió la muerte de Cristo, en el momento culminante Jesús entregó su vida voluntariamente al Padre. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. El lenguaje sugiere que Él se fue al descanso, confiando en la bondad, la benevolencia y el amor del Padre. Él les había dicho a los discípulos, «Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo». Ahora, cuando llegó el momento apropiado, Él hizo precisamente eso. «Consumado es» significaba que el sacrificio expiatorio perfecto había sido ofrecido de una vez, para siempre, y que el cielo y la tierra se habían vuelto a conectar por ese medio. El plan de salvación, mantenido en secreto por los siglos, ahora quedaba plenamente revelado al universo en la muerte obediente del Hijo de Dios sobre la cruz. Dios había provisto el sacrificio, y ahora su poder expiatorio estaba disponible para todo ser humano que mirara a la cruz, como el camino exclusivo de la salvación. En consecuencia, el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento concluyó. En el momento en el que Jesús murió, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, indicando que la presencia de Dios y su accesibilidad para todos nosotros estaban ahora ubicadas en el sacrificio y la persona de su Hijo amado. Consumado es, fue una exclamación triunfante. Él vino para derrotar a Satanás y lo realizó en la debilidad de la carne humana y en medio de una confrontación mortal. La destrucción definitiva de Satanás y de sus ángeles fue fijada en la cruz. Esta victoria fue revelada y sellada mediante su resurrección, cuando las fuerzas del mal fueron incapaces de retener al Hijo de Dios dentro de la tumba. En el glorioso domingo de mañana, las palabras de Jesús se cumplieron. Tengo poder para ponerla, mi vida, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús es el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Qué esperanza nos ofrece el hecho de que Cristo concluyó su obra en la cruz? ¿Qué nos dice acerca de descansar en Él y en sus obras en nuestro favor? ¿De qué modo esta realidad se debería expresar en nuestras vidas y conducta?